de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Puedes oírlo, puedes sentirlo. ¡Ay, júbilo! El cielo está de fiesta. ¡Ey, ay, júbilo! Puedes oírlo, puedes sentirlo.